Un saludo, compañeros, María Camila, Víctor Danilo y Andrés. Voy a usar entonces este audio para darles alguna realimentación frente al trabajo que realizan. De los 5 puntos, cada punto pues lo puntuaré con uno en la mayor calificación y de ahí para abajo. Entonces la suma de los 5 resultados nos dará la nota final. Vamos a revisar entonces en el primer punto. Ustedes se pide pues que seleccionen el síndrome. Ustedes traen la temática del VIH y hablan pues que hay una poca asistencia, digamos, pues como al acceso a la terapia antirretroviral por una parte, pero por otra parte también hay un aumento de experiencias emocionales negativas con los diagnósticos. Y también una problemática en razón pues, de que las personas quizá tienen un afecto negativo asociado con ello. Creo pues que en ese primer punto la delimitación es adecuada. Yo les daría entonces de 1, un 1 también en el primer ítem. En el segundo ítem, entonces, se estaba pidiendo pues, que tomasen un mínimo una fortaleza, que consideraran una estrategia de medición y luego lo ubicaran conceptualmente en el marco de la tradición de la psicología positiva. Ustedes efectivamente toman el tema de la perseverancia, un poco desde la propuesta también de Angela Daucourt, y pues aquí traen el tema de Besser, ¿no? Ahí está la variable o virtud pues, positiva delimitada, efectivamente es ir hacia adelante, es mantener las metas, es intentar persistir en los objetivos, a pesar de la adversidad, está muy bien delimitado el asunto. La estrategia de medición, claro, sería el grid de Dukov. Está clara la estrategia de medición, los 12 ítems, esta es una versión, pues hay versiones al inglés y versiones al español. Perseverancia y consistencia, bueno, la prueba es buena, pues ahí pegan en el clavo, ¿no? Tienen las dimensiones de perseverancia y consistencia, y que la perseverancia luego la proponen ustedes como constructo, ubicándola en el modelo PERMA, dentro de emociones positivas, compromiso, propósito al logro. Está bien, se puede ubicar así, se puede ubicar así dentro de la tradición de Seligman. Sin embargo, podría incluso decirse que Ángela hace una propuesta, digamos, adicional y paralela. Hay una ubicación adecuada, quizás esa ubicación se pudo ampliar un poco más, pero responden adecuadamente al punto 2, entonces de un punto les asigno un punto logrado. En la situación 3, donde les propongo que hagan una relación hipotética, entonces lo que deberían haber hecho es explicar cómo la perseverancia o la perseverancia y la consistencia, ambas, o la perseverancia y la consistencia y las metas y el logro a largo plazo inciden positivamente en que en la disminución, digamos, de las experiencias negativas generadas por diagnóstico de VIH o en la adherencia a la terapia retroviral o en alguna situación asociada a la experiencia de VIH, que ahí es donde no queda muy claro como cuál es la asociación. Entonces, ¿qué logran hacer? Efectivamente, proponen una relación entre el incremento del bienestar a propósito de la perseverancia y con ello la adherencia al tratamiento. En esta relación hipotética pudieron haber desarrollado un poco más lo que tiene que ver con los afectos positivos, con cómo el aumento de la cualidad perseverancia podría asociarse no solo cognitivamente con la percepción de bienestar o con la percepción de sí mismo, sino como neurológicamente, endocrinológicamente, socialmente, emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, trascendental o espiritualmente, esto empieza a incidir o a asociarse positivamente con la adherencia, ¿cierto? Que es como principalmente esa variable. En este punto yo voy a ponerles en la relación hipotética, dado que las asociaciones hipotéticas pudieron ampliarse un poco más, un 0.8 en el punto 3. Ahora, en el punto 4 les estaba pidiendo que soportaran su propuesta con mínimo cuatro fuentes académicas asociadas al bienestar psicológico positivo. Entonces, por ejemplo, veo aquí en el trabajo que citaron a Bosworth, que habla de calidad de vida, que citaron a Domínguez e Ibarra, un poco en función de lo que es el tema del bienestar y el engagement, que citaron quizás Seligman, no hay una cita, pues, pero está mencionado, un poco aquí a Barrio Petro, Quintana, Ruiz, la misma Ángela Duckworth. Bueno, esos por ahí podrían sumar más de cuatro. Domínguez, Ruzsky, Malingles, Barrio Petro, Obur y Besser. Sí, creo que corrieron el riesgo, se quedaron en el bordito, pero cumplen ese criterio. Yo voy a ponerles aquí entonces en el punto 4 también 1 de 1. Y en el punto 5 entonces ustedes, aquí se pedía pues que hicieran esa relación en ciertas palabras de cómo la psicología positiva y la salud mental positiva se puede mirar desde su lugar como magísteres. Entonces ustedes efectivamente comentan que esta propuesta, digamos, puede ser mal entendida, ¿cierto? Que puede ser mal interpretada, pero que si se mira bien, pues puede favorecer el fortalecimiento de los propósitos, el fortalecimiento de algunos elementos, pues, que pueden estar disminuidos y con ello favorecer a las mejoras o a los cambios, que como psicólogos de la salud, pues tienen la posibilidad de revisar o poner en cuestión un poco los paradigmas anteriores y considerar un poco más también lo salutogénico sin dejar de lado, pues obviamente, lo psicopatológico, y que con eso también podría favorecerse la desestigmatización y con ello al final abrir vuestros horizontes profesionales. Creo que con eso responden en forma genérica también y acorde a lo mínimo solicitado. Entonces ahí también podría darles un punto. Sin embargo, voy a sacrificarlos aquí un poco, dado que al ser tres personas, estas tres personas pues pudieron dar un poquito más de contenido, muchachos, ¿cierto? Y compañera. Las ideas son bastante puntuales, pero pudieron desarrollarse un poquito más, así que les voy a dar el 0.9, dado que eran tres personas, sacando una conclusión. Eso nos daría una suma de ¿qué? De 1 más 1, 2, más 8, 2 con 8, más 1, 3 con 8, más 9, 4 con 7. A ver, 4 con 7. Miremos a ver. Sí, 4 con 7. 8 y 9, 17, más 3, 47. Sería una nota de 4 con 7, que es una nota bastante alta. ¿Qué les recomiendo, compañeros? Andrés, Danilo y Camila. ¿Qué percibo yo en el trabajo? El trabajo de forma global responde a lo solicitado. Sin embargo, responde a lo mínimo solicitado, ¿cierto? No, el trabajo no queda mal, pero pudo estar mucho mejor si se hubiesen permitido de pronto un poco más de ampliación, por ejemplo, en asuntos como la asociación hipotética, en asuntos como la perspectiva, digamos, como magísteres, o en asuntos asociados también al desarrollo conceptual de lo que es la perseverancia. Entonces les invitaría a que consideren en una siguiente ocasión, digamos, cómo responder a los solicitados, sí, sin embargo, de pronto en la validez aparente y en la perseverancia y persistencia aparente, tratar como de presentar una construcción que vaya más allá del requisito básico, si lo quieren considerar. La nota entonces sería en ese sentido 4,7. Bueno, felicitaciones, está en general pues muy, muy bien su trabajo. Un saludo.